Cine, teatro, nuevas agrupaciones, talento regional. Entérate de todo lo que acontece en el mundo de las artes, con entrevistas, opiniones, debates. Haz que tu voz se haga escuchar solo por aquí, en tu espacio artístico FM. Todos los jueves de 2 a 3 p.m. junto a CJ, Mandute y Rubens.